Tarea 3. Usted va a escuchar una entrevista. Después debe contestar a las preguntas, de la 15 a la 20. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Con sus libros acerca la economía a la gente, algo que suena muy complicado. Suena complicado, pero no lo es. Aunque no lo creamos, de alguna forma, todos somos economistas. Cuando compramos, cuando votamos por un candidato, e incluso cuando formamos una familia, entender de economía es una necesidad. ¿Cómo consigue que la economía interese a tantas personas? Nunca pida a un economista que haga una predicción. Cuando publiqué mi primer libro, esperaba vender 7.000 ejemplares y he vendido casi 700.000. No sé la razón. Me gusta pensar que es porque se ciñe a la vida cotidiana. No me gusta perderme en cosas complicadas. Tengo dos niñas y me planteo seriamente cómo mejorar su educación. O como vecino me preocupa qué se puede hacer para reducir la delincuencia. Me gustaría pensar que quienes han leído el libro ven las cosas desde ese otro punto de vista al salir de su casa. ¿Y cómo nació su preocupación por buscar el razonamiento económico que está detrás de las decisiones en apariencia más triviales? Verás, como estudiante jamás logré apasionarme por la inflación, las tasas de interés, la crisis financiera de Argentina y ese tipo de cosas que se supone que es la economía de verdad. De hecho, para el caso de Argentina, hasta viajé allí para estudiarlo. Aunque nunca pude entender qué pasó desde un plano macro. Supe que les ocurrió a las personas individuales y las decisiones que entonces tomaron. Desde mis años en Oxford, siempre me fijé en las pequeñas decisiones y me maravillé al comprobar cuánto de económico había en ellas. El estudio económico de las pequeñas cosas puede suponer grandes diferencias en el conjunto de la economía. Sin embargo, pese a que la mayoría de las decisiones son racionales, cuando se toman a corto plazo, esto no siempre es así. Hoy resuelvo pequeños misterios de la calle con las herramientas de la ciencia, pero lo hago con ingenio más que con lenguaje académico. ¿Cómo es un economista camuflado? Un economista camuflado es una persona que lleva una vida normal. Entra a cafeterías, va a supermercados, sufre atascos. La diferencia es que esa persona observa la vida cotidiana como el economista que lleva dentro. Mira lo que hay a su alrededor y se cuestiona el porqué de todo ello. ¿Cuáles son las razones económicas que lo motivan? ¿A todo el mundo le estafan en la vida diaria? No a todos, pero sí a muchos de nosotros. Cuando hablo de este tema, quiero explicar lo buenas que son las compañías para diferenciar a qué consumidores pueden cobrarles más y a cuáles no. Si una compañía ofrece dos productos similares, la tentación será comprar el más barato. En un comercio que tiene dos líneas de productos propios, es común encontrar que la más económica tiene un empaquetado que parece de la Unión Soviética pre-1989. Eso es así a propósito, para asegurarse de que solo quienes comparan precios llevarán ese producto y no perderán a ningún comprador que hubiese estado dispuesto a pagar algo más por un contenido muy similar. Llama la atención que un comprador busque el mejor precio en algunos productos y, sin embargo, se olvide de ahorrar en otros. A menudo funcionamos así. Es, como mínimo, curioso el efecto que provocan en los consumidores ciertas situaciones. El hecho de que las compañías petrolíferas suban los precios de la gasolina favorece que la gente busque con urgencia el sitio más barato para repostar. Mientras que cuando el precio baja, las mismas personas se vuelven vagas y no modifican sus hábitos. Si se comportaran como al principio, conseguirían ahorrar de verdad. Pequeñas actitudes pueden cambiar mucho las cosas. ¿Se puede aplicar la lógica económica a los sentimientos? En mis columnas y en mi programa en televisión, uso razonamientos económicos para resolver problemas de la vida cotidiana, del estilo, ¿cómo sé si casarme con este chico? ¿O cómo hago para tener éxito en el trabajo? Yo respondo en tono jocoso. Pero la broma funciona solo porque tiene algo de verdad. El matrimonio es una relación emocional, pero detrás hay economía. No del tipo, me gusta este tipo porque es rico, sino en las cuestiones que uno se plantea del estilo, ¿puedo confiar en esta persona? ¿O de qué manera me marca este compromiso? La economía, como ciencia, tiene mucha experiencia en analizar compromisos a largo plazo, como en las fusiones de dos empresas, y cómo debe ser el contrato para garantizar esta unión. Incluso en lo más básico, un principio económico es que se debe prestar atención a lo que la gente hace, no a lo que dice. Lo que hacemos quiere decir algo. Lo que decimos puede ser pura poesía. La poesía es bella, pero no es suficiente para una relación.